llámame Josefina, yo no puedo darte nada. Los negocios están muy malos y usted se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí, de rica, regálame un vestido, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar a chiquicha. Heter que ver, chiquicha, heter que ver, chiquicha, heter que ver, chiquicha, heter que ver, chiquicha. No fui a con la turca, paisana, no fue más. Chiquicha, deja la turquita quieta. Chiquicha, ya sabes que las turcas siempre son buenas. Chiquicha, siempre traje así los cortecitos. Chiquicha, traje así los traquecitos. Chiquicha, y usted me salió palabra, paisana. Chiquicha, no fue más. Chiquicha, deja la turquita quieta. Chiquicha. Yo no puedo darte nada. Los negocios están bien malos y usted se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro que viene a decirme a mí, de rica, regálame un vestido, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar al chiquicha. Heter que ver, chiquicha, heter que ver, chiquicha, heter que ver, chiquicha, heter que ver, chiquicha. No juega con la tuerca, paisana, chiquicha. Resulta que regálele lo corte, chiquicha. Regálele lo corte. Chiquicha, y usted nada chiquicha, paisana, chiquicha. No fue que más, chiquicha. Deja la turquita quieta, chiquicha. Allá, chiquicha. Uy, chiquicha. We'll be right back.